Obvio que un menú for you siempre renta. Es más, si cancelas esa suscripción de meditación que usaste una sola vez, puedes disfrutar de un menú for you simple, o doble, o triple, o uno de cada, desde solo 3,50. Precio especial por tiempo limitado. Te lo ponemos en bandeja. El hard rock, el hardcore y el funk tienen lugar en Hard and Heavy de Radioactiva. Radioactiva. Thank you. Hot for Teacher para comenzar la segunda hora de Hard and Heavy hoy domingo 18 de enero aquí en Radio Activa el Planeta Rock. Y esta canción me hace también recordar que el pasado 9 de enero se cumplieron ya 42 años del lanzamiento de un disco que fue muy importante en los años 80, el 1984. Un 9 de enero del 84 se lanzaba ese discazo que dejó tres canciones que lo cambiaron todo en los años 80. Jump es el claro ejemplo de esas canciones importantes en esa época. Panamá y la que acaban de escuchar que está en el lado B de este álbum es Hot for Teacher. Soy Cristian Restrepo, el Mapache. Sean bienvenidos a otra hora más. Mucho más metal, mucho más hard rock. Y las canciones que usted está programando a través de nuestro WhatsApp 300-534-0776 y en Medellín en el 305-929-8277. En un ratico vamos con más nuevos sonidos. Vamos a tener a bandas como Anthrax, a Testament, también a la banda AC/DC. Llegará Hammerfall, Santa desde España, Sobrevivir, una voz femenina. También tendremos a Soil y Halo. Y la canción que da nombre a una banda muy importante del metal europeo como lo es Children of Bottom. Es la que tenemos aquí en Hard and Heavy en esta noche de domingo. We'll be right back. Hard and Heavy. Yeah. Santa, banda española, porque el metal en nuestro idioma también está aquí en Hard and Heavy de Radioactiva. Una banda que duró poco, pero que lanzó 3 álbumes de estudio. El primero, Reencarnación, donde se encuentra esta canción que acabamos de escuchar llamada Sobrevivir, que es el último track del álbum, con Azucena Dorado en la voz, que en paz descanse, y Jero Ramiro en la guitarra. De pronto lo reconoce porque Jero hizo parte de Saratoga en 2 temporadas. Estuvo por allá del 92 al 2006, de hecho fue fundador de Saratoga. Y en el 2014 hasta el año pasado, hasta el 2025, en las veces de guitarrista de esta banda importante también del metal en España. Continuamos aquí hasta la 1 de la mañana en Hard and Heavy. Vamos a tener a Iron Maiden con Invaders. Llega también Hammerfall y The End Justifies. Y hablemos de la banda Helloween, que la tendremos en nuestro país. Nuevamente estarán en Colombia ahora en este 2026. Llegan y además son conciertos con la marca Radioactiva. Los 40 años, el aniversario de la banda Helloween desde Alemania. El 5 de septiembre del 2026, lo voy a dar el día exacto, el 5 de septiembre cae un sábado, o sea que perfecto para que usted vaya y disfrute de la música de la banda Helloween. En el Movistar Arena de la ciudad de Bogotá ya puede encontrar las entradas y se las puede ganar también escuchando Radioactiva. Lo nuevo de Helloween, This is Tokyo, en el Planeta Rock. We'll be right back. Tokyo. De la música es Hard and Heavy. aquí en Radioactiva. Ahorita hablábamos de canciones que están en el cierre de algunos álbumes, pues ahora me toca hablar del inicio de un disco, del álbum más importante del metal del 82, a mi parecer, que es el The Number of the Beast de la banda Iron Maiden. En ese álbum pues encontramos Invaders, que es la canción que acabamos de escuchar aquí en Hard and Heavy de Radioactiva, y es otra banda que también estará en nuestro país el 11 de octubre, se presenta como parte del Run for Your Lives Tour en la ciudad de Bogotá, se presenta en el Vive Claro. Entonces, yo sé que más de uno por ahí ya tiene su boleta, yo todavía sigo a la espera, pero de verdad que tengo muchas ganas de ir a ver a Iron Maiden este año en Bogotá. Este sí va a ser el año de ver a Iron Maiden. Viene más música, Testament, llegará con More Than Meets the Eye. También tendremos a Death con Spiritual Healing para recordar al señor Chuck Schuldiner, que en paz descanse y que fue uno de los pioneros del death metal a nivel mundial. Una de las bandas de las primeras que lanzaron discos del death metal. Y momento de hablar de AC/DC. Un 18 de enero de 1988 se lanzaba su undécimo álbum de estudio en la voz, pues ya sabemos, Brian Johnson, la alineación clásica con Angus Young, con Malcolm Young, Cliff Williams en el bajo, y en la batería el señor Simon Wright, que ya pues era una pequeña diferencia en la agrupación. Simon Wright, que duró también pues un leve periodo de tiempo con AC/DC desde el 85 hasta este álbum que es el Blow Up Your Video. Así se llama el disco que está de aniversario el día de hoy de la banda AC/DC. Dos canciones importantes, That's the Way I Wanna Rock and Roll, y la primera que está en ese álbum que es Hit Seeker. Suenan Hard and Heavy. Radioactiva. We'll be right back. se pierda Hard and Heavy. Otra hora más que vamos finalizando aquí en Hard and Heavy de Radio Activa. Nos queda una para seguir disfrutando de buenos sonidos del metal. Teníamos a Testament y More Than Meets the Eye. Antes, Death con Spiritual Healing. Siga conectándose, siga reportándose desde donde se encuentra, qué quiere escuchar en esta noche ya. A punto de llegar a la madrugada de lo que será el lunes 19 de enero. 300-534-0776 o en Medellín en el 305-929-8277. Cerraremos esta segunda hora con la banda de thrash metal Anthrax y Antisocial, y antes desde Alemania, Accept. Esto es Humanoid. Suena en el Planeta Rock en Hard and Heavy. Aquí entra radioactiva. Radioactiva.